Hoy es el día, ¿qué día es hoy? Hoy es 2 de febrero, es la conmemoración de la fecha del nacimiento de nuestra orishá, Yermanshá. Ella es la diosa del mar, es quien es la madre de todos los orishá junto con Payoshalá, que sincretizado en el catolicismo vendría a ser Jesús, ¿verdad? Aquí lo que tenemos presentado es una mesa de agrado con frutas, comidas. Hay sandía, hay pizza. Tenemos sandía, tenemos melón, banana, toda fruta de estación, manzanas, uvas. Tenemos quesos, salames, pizza, huevos, huevos duros con pimienta arriba. Que eso es para... ¿Eso para comer quién? ¿De la gente que está acá o no? Es para el agrado de los pais. A los pais que van a llegar al mundo a trabajar, a celebrar la fecha de Nuestra Señora. ¿Quiénes son los pais? Nuestros pais son Pai Ogún, el Ogún de la casa, que es mi jefa ya, el Ogún Veramar. Después están los cabocos, que por lo general son cabocos de guerra, cabocos de agua, que puede ser un caboco siete flechas, un caboco pena blanca. En mi caso personal, caboca flechera. Después tenemos a los pretos velos, que son los ancestros más viejos que trajeron desde el África, que fueron los que trajeron esta hermosa religión aquí al Brasil, a nuestro continente. Después tenemos allí... ¿Quién trajo esto? ¿Los esclavos negros? Exactamente, los esclavos son... era un ritual, al principio era un ritual, que ellos por ser esclavos no lo podían representar como esclavos, entonces lo hacían en secreto, a escondidas. Después se logró, con mucho sacrificio, mucho esfuerzo de los esclavos, se logró que les dieran un día al año para celebrar ellos sus creencias. Y bueno, después de la abolición de la esclavitud y demás, es como se trajo aquí al Uruguay la religión umbandista. ¿Y ahora por qué? Estamos en la playa Ramírez ahora. Exacto, ¿por qué la playa Ramírez? La playa Ramírez es el punto de concentración principal del Uruguay. Aquí hace muchos años, una jefa muy importante, Maylola, fue quien empezó a hacer las ofrendas a Nuestra Señora en esta playa. ¿Y en qué año fue eso? Estamos hablando aproximadamente del 1960 y capaz que un poquito más. Ahí empezó todo este movida acá en la Ramírez. Exactamente, ahí fue cuando se empezó a conocer, cuando fue más popular, porque antes era un culto escondido, era tabú. Ahora, bueno, con la expresión de libertad de culto, todo es más fluido, más natural, pero hubo un tiempo en que nuestra religión fue muy perseguida, fue muy... ¿Qué religión se llama? Es afro-umbandismo. Es afro. ¿Y tú cómo te llamas? Mi nombre es Andrea, Andrea Barreto. ¿Y mi vida personal? Sí. Soy ama de casa, soy mamá, soy esposa. ¿Y tu familia sigue esta religión? No todos. Tengo en mi caso particular, tengo católicos, tengo ateos también. Yo soy católica por obligación porque me bautizaron sin preguntarme, pero bueno, católica al fin. Yo quiero mucho lo que es el catolicismo, respeto, concurro a la iglesia de cuando en cuando. Pero vamos a la religión. ¿Esta religión la ejerces todos los días? No. ¿Un templo? ¿Cómo funciona? Tenemos un templo que es la casa de mi jefa, que allí por lo general, no todos los sábados, cada 15 días, un poco más, un poco menos, hacemos rituales, tanto de umbanda como de quimbanda. Allí, bueno, agradamos a nuestras orillas, a nuestros pais, hacemos fiestas, hacemos sesiones comunes para el trabajo y desarrollo espiritual de cada entidad. Allí se hacen fiestas de bo, que son, por ejemplo, las graduaciones de los pais, que se les da, por ejemplo, una comida de dos pies, de cuatro pies. Dos pies, estamos hablando de pollos, gallinas, y en cuatro pies para liberación ya general, para cuando ya el pai está pronto para tener hijos de religión, que se le da cuatro pies, que pueden ser chivos, pueden ser chivas, pueden ser chanchos. Ahí es un sacrificio de animales. Es un sacrificio, sí. Lo único que se le consagra es la sangre. Lo que se le entrega es lo que el pai consume. La sangre. Exactamente. Después, lo que es la carne y demás, es consumida por nosotros, como Es como quien faena un animal en su casa para su propio consumo. Entiendo. Te pregunto, esa carta que está escrita acá en manuscrito, entre las frutas, entre los melones, ¿qué dice ahí? Eso es una carta de alguien que nos pidió permiso para dejarla ahí. Es un pedido, es un agradecimiento a Nuestra Señora por algo que ella le concedió. Tratamos de que eso sea privado de la persona. Tratamos de no leerlo a menos que la persona quiera, es privado, pero es una carta en agrado y un agradecimiento a la señora. ¿El tambor que está sonando ahora mientras al fondo de lo que estamos? El tambor es lo principal de nuestra religión, es el ascensor de nuestros pais, es quien llama a la entidad y quien la retira. También es el arma que se usa para de los pais danzar, los pais trabajar. Se puyan canciones que tienen mucho significado. Si se escucha atentamente, se habla de cómo es el pai, quién es el pai. Trabajan a través de la danza, a través del canto. El tambor es un arma muy importante. Es muy importante. O sea, es lo que... Originalmente es lo que antes se usaba para agradar a los pais sin cantar, solamente era la danza y la música, era lo único. Después aparecieron las canciones. Como te digo, ¿en Uruguay cuánta gente practica tu religión? Y aproximadamente el 30% de la población. ¿Tanto? Sí. ¿Y por qué ha crecido tanto esto en Uruguay? Y es por el desarrollo de la fe, de la religión, es... La mayoría es por de corazón, de fe. De fe, sí, la mayoría sí. Esta nota es para el programa de Fogón en Fogón de Radio Cooperativa de Buenos Aires. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a usted, señor.